lo duplico, a ti te pico. Buscándome la vida, ese ha sido mi delito. Si yo te explico, tú no te apliques. Si yo te explico, tú no te apliques. Yo sigo facturando, todos los meses cobrando. Una vez más arriba, otra vez más abajo. La vida no relajo, yo digo con desparpajo. Como arroz con ajo y luego pa' la calle bajo. A hacer mi dili, a fumarme un willy. A ver a mi pibe, a comerme un kiwi y a echar un kiki. Tengo la crema pa' que la cara te brille. Me sonrías cuando te vienes y me digas ay, sigue. Por la puerta de atrás tú me grites. Hasta jugando a la pleta y te pique. Tú no te apliques, yo le metí el aplique. Por eso lo que ella quiere es que yo la derrite. Ese ha sido mi delito. Buscándome la vida, ese ha sido mi delito. Si yo explico, tú no te apliques. Si yo explico, tú no te apliques.